Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. La lista de grandes empresas que anuncian despidos masivos creció el lunes debido a que Pfizer, Home Depot, Caterpillar, Sprint Nextel y al menos otras 8 firmas anunciaron planes de recortar más de 75.000 puestos de trabajo. Pfizer dijo que eliminaría casi 20.000 puestos como parte de la absorción de White. Caterpillar también planea eliminar 20.000 cargos. Sprint Nextel recortaría 8.000 puestos. Home Depot, 7.000. Texas Instruments, 3.400. Y General Motors, 2.000. La semana pasada, Microsoft anunció que eliminaría 5.000 puestos de trabajo como parte del primer despido masivo de la empresa. El Senado confirmó a Tim Geithner como secretario del Tesoro por 60 votos contra 34. Los senadores demócratas, Russ Feingold, Tom Carkin, Robert Byrd y el senador independiente Bernie Sanders votaron en contra de Geithner, así como también lo hicieron 30 republicanos. Parte de la oposición al nombramiento de Geithner se centró en el hecho de que no pagó $34,000 en impuestos desde el año 2001 a 2004. Como secretario del Tesoro, Geithner supervisará el servicio de recaudación interna. Menos de una hora después de la confirmación del Senado, el presidente Barack Obama llegó al Departamento del Tesoro para participar de la ceremonia de toma de juramento. El presidente Obama dijo: he venido aquí esta noche porque en este momento desafiante y de crisis, el trabajo de Tim y el trabajo de todo el Departamento del Tesoro debe comenzar de inmediato. No podemos perder ni un día porque cada día el panorama económico está empeorando aquí y en todo el mundo. Tim Geithner prometió moverse rápido para ayudar a la economía estadounidense en problemas. Tim Geithner dijo: estamos en un momento extremadamente desafiante para nuestra economía y nuestro país, y nuestro plan, señor presidente, es movernos rápidamente para ayudarlo a hacer lo que el país le pidió que haga, para lanzar los programas que harán que nuestra economía se recupere pronto, para hacer nuestra economía más productiva y más justa en lo que refiere a las oportunidades que le brinda a sus ciudadanos, para restablecer la confianza en nuestro sistema financiero con una reforma fundamental para mejorar nuestro sistema tributario, para que recompense el trabajo y las inversiones, para restablecer la confianza en el liderazgo económico de Estados Unidos en todo el mundo. Las repercusiones de la crisis económica mundial se siguen sintiendo en todo el mundo. El gobierno de coalición de Islandia se desmoronó el lunes tras semanas de protestas a raíz de la disconformidad de los islandeses por el aumento del desempleo y de los precios. Los manifestantes le arrojaron huevos al automóvil del primer ministro islandés Geir Hirdi y golpearon el techo del vehículo con latas. Islandia ha estado viviendo una crisis económica desde septiembre, cuando 3 de sus mayores bancos quebraron y el valor de su moneda cayó abruptamente. Mientras tanto, las manifestaciones amenazan a otros gobiernos europeos. Se registraron disturbios en Letonia luego de que el gobierno recortara los salarios y los gastos. También se llevaron a cabo grandes protestas en Lituania. En la ciudad española de Zaragoza, decenas de miles de personas salieron a las calles la semana pasada para protestar contra el aumento del desempleo. En el Medio Oriente, un soldado israelí murió hoy temprano en un atentado con bombas cerca de Gaza. Otros 3 resultaron heridos en la explosión. Este fue el primer ataque letal contra los soldados israelíes desde que Israel declaró un cese del fuego unilateral que puso fin a su ataque de 22 días contra Gaza. Israel respondió enviando a algunos soldados israelíes a Gaza, mientras helicópteros sobrevolaban el área disparando ametralladoras. Los soldados israelíes luego mataron a un campesino palestino. Mientras tanto, la BBC sigue siendo criticada por negarse a transmitir un pedido de agencias de ayuda humanitaria para las víctimas palestinas de las recientes acciones militares israelíes en Gaza. El video de 3 minutos de duración fue transmitido en muchos canales británicos anoche. Las organizaciones benéficas detrás de este pedido incluyen a la Cruz Roja, Oxfam, Save the Children y Christian Aid. La cadena Sky News de Rupert Murdoch también se negó a poner al aire el pedido. En su primer día como embajadora de Estados Unidos a Naciones Unidas, Susan Rice prometió colaborar más con socios internacionales e implementar esfuerzos para combatir el calentamiento global. Rice también dijo que la administración Obama está muy preocupada por la amenaza que el programa nuclear de Irán representa para Medio Oriente, pero prometió emprender acciones diplomáticas directas con Irán. Susan Rice dijo: "We look forward to engaging in vigorous diplomacy. Esperamos emprender una diplomacia vigorosa que incluya acciones de diplomacia directa con Irán y contemple la colaboración y asociación con el P5+1. Veremos lo que es necesario y adecuado para mantener la presión con el objetivo de dar fin al programa nuclear de Irán." El Times de Londres informa que el presidente Obama solicitó a Gran Bretaña que proporcionará 4.000 soldados más de primera línea para que participen en el aumento de fuerzas en Afganistán liderado por Estados Unidos. Obama ya aprobó un plan del Pentágono para casi duplicar la presencia estadounidense en Afganistán. El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, John Conyers, citó a Karl Rove a testificar sobre el despido durante la administración Bush de 9 fiscales y el procesamiento del exgobernador de Alabama, Don Siegenham. Conyers dijo: "El cambio llegó a Washington y espero que Karl Rove esté listo para ello. Luego de 2 años de evasivas, es hora de que hable." El presidente Obama comenzó a revertir las políticas climáticas de la administración Bush al dejar libre el camino para nuevas normas que obligarán a los fabricantes de autos a producir coches menos contaminantes y con consumo más eficiente de combustible. El lunes, Obama dio directivas para que la Agencia de Protección Ambiental considere la posibilidad de permitir que los estados reduzcan las emisiones de gases con efecto invernadero de los autos y también ordenó al Departamento de Transporte que eleve los estándares de ahorro de combustible en los modelos de autos y camiones de 2011. El presidente Obama dijo: "Debemos asegurar que los autos con consumo eficiente de combustible del futuro se construyan aquí mismo, en Estados Unidos de América. Aumentar la eficiencia en el consumo de combustible de nuestros autos y camiones es una de las medidas más importantes que podemos tomar para romper el ciclo de nuestra dependencia de petróleo extranjero. También contribuirá a desencadenar la innovación necesaria para asegurar que nuestra industria automotriz mantenga el ritmo de los competidores del mundo entero. Comenzaremos con la implementación de nuevos estándares en los modelos de 2011 para usar menos petróleo y para que las familias tengan acceso a autos y camiones más limpios y eficientes." La secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton designó a Tom Steyer como enviado especial de la administración en materia de cambio climático. Steyer será el negociador principal de la administración en lo referente a cuestiones climáticas. En Somalia, combatientes islámicos tomaron el edificio del Parlamento somalí y la ciudad de Baidoa el lunes, tan solo horas después de que las tropas etíopes se retiraran del país. En los 2 años, desde que las tropas etíopes respaldadas por Estados Unidos invadieron Somalia, murieron más de 16.000 personas y 1 millón fueron desplazadas. Pero los esfuerzos etíopes para despojar del control a la Unión de las Cortes Islámicas fracasaron y los militantes islámicos controlan otra vez la mayor parte de Somalia, incluida su capital, Mogadiscio. En Illinois, el juicio político al gobernador demócrata Rod Blagojevich comenzó el lunes sin su presencia. Thomas Fitzgerald, presidente de la Suprema Corte de Illinois, dijo: "Is the governor present? ¿Está presente el gobernador? ¿Hay alguien aquí que represente al gobernador? Constará en actas que el gobernador optó por no comparecer, ya sea en persona o representado por abogado." El gobernador Blagojevich pasó el día en lo que el Chicago Tribune calificó como una gira televisiva estrafalaria, ya que apareció en Good Morning America, The View y el programa de Larry King. En una entrevista en NBC el domingo, Blagojevich se comparó con Nelson Mandela y Martin Luther King. Rod Blagojevich dijo: "Pensé en Mandela, el Dr. King,